Sobre la verdad y la belleza, Arthur Koestler. Dice John Keats en Oda en una urna griega: la belleza es verdad, la verdad es belleza, eso es todo lo que sabéis en la tierra y todo lo que necesitáis saber. Sin lugar a dudas hay belleza en estos versos, ¿pero dicen verdad? Yo creo que sí, pero la relación entre verdad y belleza, o más generalmente, entre ciencia y arte, constituye un antiguo y enredado problema. Según un error muy común, los procesos racionales del científico son estrictamente lógicos y carecen de la calidad sensual y visual de la imaginación poética. En realidad, una investigación realizada entre matemáticos norteamericanos reveló que casi todos ellos, incluido Einstein, pensaban con imágenes visuales y no con conceptos verbales precisos. Uno de los más grandes físicos de todos los tiempos, Michael Faraday, visualizaba las tensiones que rodeaban a los magnetos como curvas en el espacio, que él denominaba líneas de fuerza y que, en su imaginación, eran tan reales como si estuvieran constituidas por tubos sólidos. Veía literalmente el universo configurado por esas líneas curvas y poco después sufrió un ataque de esquizofrenia. Existe una gran afinidad entre las curvas de fuerza que llenaban el universo de Faraday y los vórtices vertiginosos de los cielos de Van Gogh. No obstante, la ciencia, como reza el venerable cliché, persigue la verdad y el arte persigue la belleza. Parece haber una grieta en la urna griega de Keats y su mensaje suena a hueco. Pero si observamos con mayor detenimiento, la grieta desaparece. Tanto el artista como el científico proyectan su experiencia de la realidad sobre el medio de expresión que han elegido. Los criterios con que juzgamos los logros científicos y artísticos varían, desde luego, según el medio, pero muestran gradaciones continuas desde los métodos relativamente objetivos de verificar una teoría científica mediante un experimento hasta los criterios relativamente subjetivos del valor estético. Pero el énfasis recae en lo relativo. Así, los mismos datos experimentales pueden, en la mayoría de los casos, ser interpretados de más de una manera. A eso se debe que en la historia de la ciencia haya tantas controversias malévolas como en la historia de la crítica literaria, lo que debería ser un alivio para todos. En realidad, el progreso de la ciencia está sembrado, como una antigua ruta a través del desierto, con los esqueletos blanqueados de las teorías desechadas que alguna vez parecieron tener vida eterna. La progresión del arte implica reapreciaciones igualmente angustiosas de los valores aceptados, de los criterios de importancia, de los marcos de la percepción. En los dos últimos siglos, Europa ha presenciado el surgimiento y la caída del clasicismo y del romanticismo, del naturalismo, el surrealismo y el dada, de la novela social y de la novela existencialista. Los cambios han sido aún más drásticos en la historia de la pintura, pero este mismo curso zigzagueante caracteriza el progreso de la ciencia. Ya se trate de la historia de la medicina o de la psicología, o de los cambios fundamentales en física, desde la concepción del cosmos de Aristóteles hasta la de Newton y Einstein. El poeta, el pintor, el científico, cada uno de ellos superpone al universo su visión más o menos efímera, cada uno construye su propio modelo deformado de la realidad, seleccionando y resaltando aquellos aspectos de la experiencia que considera significativos e ignorando los que no considera pertinentes. Ahora podemos atrevernos a avanzar un paso más. Todo descubrimiento científico válido produce en el sujeto cognoscente la experiencia de la belleza, puesto que la solución de un problema enfadoso crea armonía a partir de la disonancia. Todo gran artista, por otro lado, lleva dentro algo de explorador. El poeta no manipula palabras, como diría un conductista, sino que explora las potencialidades emotivas y descriptivas del lenguaje. Durante toda su vida, el pintor se ocupa de aprender a ver y de enseñar a otros a ver el mundo a su manera. Así, el impulso creativo puede canalizarse en diferentes direcciones. Se trata de una mezcla de curiosidad y asombro, donde la curiosidad se refiere a su aspecto intelectual y el asombro o espanto a su aspecto emocional. Ambos forman la motivación conjunta de los viajes de exploración del científico y del artista. Para decirlo una vez más, la iluminación intelectual y la catarsis emocional son la esencia de la experiencia estética. La primera constituye el momento de la verdad. La segunda da lugar a la experiencia de la belleza. Las dos son aspectos complementarios de un proceso indivisible. Así pues, para reparar la grieta de la urna griega y para hacerla aceptable en esta época, tendríamos que mejorar las palabras de Kit y traducirlas al lenguaje de las computadoras. La belleza es una de la verdad y la verdad es una función de la belleza. Pueden ser separadas mediante el análisis, pero en la experiencia vivida del acto creativo y en su eco recreativo en el observador, son tan inseparables como la emoción y el pensamiento. Fin del ensayo. Fragmentos de una conferencia dictada en 1976 por Kestler, tomados del capítulo, también titulado Sobre la verdad y la belleza, del libro de este autor En busca de lo absoluto, editorial Kairos, Barcelona, 1980, páginas 74-79.